paro de mirar esa guacha tan re buena que no pare de bailar. La villera, coche negra, menea, menea la noche entera, menea la cola pa' dentro y pa' fuera, menea, menea, sin parar, ella mueve la cola pa' adelante y pa' atrás, ella mueve la cola pa' adelante. Ella baila como menea, ella mueve la cola para adentro y para afuera. Ella baila, lo hace sola agitando la negra menea la cola. Me vuelve loco su requiere de cadera cuando la negra se agacha la vacila y revolea. Me vuelvo loco y no paro de mirar esa guacha está re buena que no pare de bailar. Una villera, oye negra guachita. Ella mueve la cola para adelante y para atrás, ella mueve la cola.